Lo que escuchábamos eran tres temas de Bebés Paranoicos. El primero se llama Sudor y Palabras, el segundo se llama Números Errados y el tercero se llama Crisis, todos del disco del año 95, llamado, les digo inmediatamente, ay, que siempre se me olvida Llamado ese Fiebres Mágicas Lápidas Tétricas. exactamente, Manuel, qué bueno que me pusiste atención. Eso, así que ahora vamos a finalizar con el mismo amigo Manuel y la banda Slavery. Slavery. Una, comillas, legendaria banda del metal chileno. Digo comillas porque ha costado harto que la. O sea, ha sido bien cortada la historia de Slavery. Ellos comenzaron por allá por 1994 con Jimmy Ponce, un ex criminal en ese entonces. Debo decir que en algún momento empecé a escuchar Jimmy Page. Como que hasta la P pensé que iba a decir Jimmy Page. Page, no, Jimmy Ponce. Manuel Sánchez, bueno, Jimmy Ponce era batería en Criminal, en el primer disco en Victimize. Después, bueno, estaba Michael Sánchez en voz y bajo, Paulo Maugart en guitarra y Rafael Salgado también en guitarra. Ellos editaron en 1994 un demo llamado After the War, que a los metaleros yo creo que le llamó harto la atención porque la guitarra tenía como cierto aire de thrash industrial. Dígase que algo como Fear Factory, por ejemplo. Tenía ese dejo. Lamentablemente, como era un demo y los recursos no eran abundantes, la calidad del sonido no era el mejor, evidentemente, y se pierde un poco esa sonoridad que tenían. Pero esa misma guitarra la trataron de conservar para sus siguientes dos discos que grabaron, que fue un EP que se llamó Genocide en 1995, para finalmente en 1997 editar un disco que se llamó Collapse, que en ese instante. La escena metalera, como dijimos, estaba muy bien fuerte con Dogma, con Dorso, que había editado el disco Blood, si mal no recuerdo, Criminal, que estaba sacando el disco el Dead Soul. Por otro lado, la escena metalera estaba bastante en boga en esos instantes y Slavery estaba metido en todo este rollo. Al disco Collapse fue muy bien criticado en general por la revista especializada, incluso en Alemania se llegó a editar en formato cassette. En Alemania, algo que yo creo que los alemanes ya casi no habían olvidado, me imagino, en esos años. Y Slavery sacó un par de copias en CD, porque fueron las menos, creo que fueron algo así como 500 copias. Y de esas ya no se pillan. De hecho, lo que la gente puede pillar en internet, el disco que pueden pillar, que es precisamente el Collapse, esa versión que circula en internet está sacada del cassette, que yo también tengo, pero no original. Y que es un disco bastante bueno. Si tú tienes como esta guitarra con un sonido algo industrial, muy comparado con Fear Factory o con otros connacionales también de esos años que eran Total Mosh, tenían mucho de eso. Pero a su vez tenían como toda esta onda thrash, bien thrash death metal en su voz. Lamentablemente, después de sacar ese disco, Slavery estuvo hasta 1999 tocando y a partir de ahí se disolvieron. Por lo tanto, que eran como una especie de mito en esos años. ¿Qué te estás tocando, pato? ¿Qué te estás tocando, pato? Ya, en fin, vamos a obviar ese pequeño pato tocado. Y finalmente ellos regresaron en el año 2005 para reformar el Slavery, pero ya con una nueva formación, que ahora incluye a Manolo Sánchez en voz y bajo, François Tapia en guitarra, Alfredo Vicencio en guitarra y Gabriel Fierro en batería. Se formaron para sacar un nuevo EP, que se me perdió aquí el nombre. Bueno, en fin, un EP ese año, que más tarde se traduciría en lo que sería su siguiente disco, su segundo LP, que se llamó Revenge. Y que, bueno, evidentemente con el cambio de formación venía un cambio de estilo, una cosa casi inevitable cuando cambié casi toda la banda, básicamente. Y en este disco ahora se puede apreciar una especie de death metal, no sé, muy arquetípico, muy predecible, diría yo. Me Muy parece, fórmula. claro, una fórmula que ellos evidentemente la manejan bien, pero yo no creo que vayan a resaltar finalmente con este disco, que fue editado el año pasado. Y que eso también me decepcionó un poco cuando lo escuché hace un par de días, cuando decidí que iba a tocar a Slavery. Y me sentí un poco decepcionado. Pensé que iban a tratar de rescatar un poquito esta cosa del disco Collapse. Y eso, pues. Eso con. Ah, y a todo esto. Slavery se va a presentar ahora el 30 de. Miento, el 20 de septiembre. Ahora, luego, para que vayan a. Como esta especie de fonda metalera. Se van a presentar junto a Necrosis. como en la celebración del primer disco de Necrosis, que fue editado en 1988 y que fue el primer LP de una banda chilena de metal en ser editado en el extranjero. Ellos se van a presentar en el Galpón Víctor Jara. Si mal no recuerdo, está a 3 lucas en la entrada. Y son un montón de bandas metaleras, pero los principales son Slayer y Necrosis. Otras bandas como menores del circuito, pero que también van a hacerse presentes para honrar allá ese hito de Necrosis en su momento. Ya, ahora vamos a escuchar a Slayer con algo de su disco Collapse, precisamente del año 1997. Y son dos canciones. Primero vamos a escuchar Hiding Behind y después Fucking Religion. Yeah, motherfucker. Yeah. Esto es el Slavery aquí en el especial de rock chileno en la OVE. Yeah. Volvemos, lo que acaba de pasar era este thrash nacional de por allá en 1997 de Slavery, de su disco Collapse de ese año. Y escuchamos primero Hiding Behind y después Fucking Religion. Ya. Eso. Y de esta manera concluye el especial del rock chileno aquí en la OB. El especial Festa Patria de claro. La OB. Y que, bueno, esperamos que este largo 18, que son 4 días. Creo que es... Sí, son 4 días. ¿Miércoles, jueves, viernes? Sí. No, jueves, viernes. No me interesa porque, domingo porque los trabajo. Claro. Lo lamento escuchar, Patricio. Lamento escuchar eso. Pero bueno, la gente que no trabaja, esperamos que lo pase muy bien. Lo y que rockearte este fin de semana. Esperamos haber contribuido un poco a ese chasconeo y zapateo diciochero. Claro. Pudrense, básicamente. Ya, las coordenadas de la OB antes de cerrar el programa. Bueno, nos pueden escuchar a través de la señal online de la radio, que es www.radiojgm.uchile.cl, donde nos pueden escuchar martes, miércoles y viernes, el miércoles a las 7 y los viernes a las 10. También, ¿dónde nos puede escuchar, Alejandra? Nos pueden escuchar por la señal 104.5 de la radio Juan Gómez Milla para las comunas de Ñuñoa, Macul y los alrededores, todos los miércoles a las 7 y los viernes en repetición a las 10 de la noche. Y también recuerden que nos pueden visitar a nuestro blog, donde nos pueden escribir, leer los comentarios del disco de la semana, escuchar los programas pasados, etcétera, etcétera, etcétera, a la dirección ladob-rock.blogspot.com, y que en esta ocasión va a poder encontrar el disco de Los Blobs, con el disco Locomotora del año 1973. Recalcar que el programa, si no lo pueden escuchar a través de la señal online o el dial FM, métanse al blog que dio Alejandro al lado de guionrock.blogspot.com, porque ahí van a estar todos los programas, tanto el de la semana como los anteriores. Y también pueden escribirnos al correo de Lado B, que es ladob.jgm@gmail.com. Finalmente, el Facebook, que ustedes ponen Lado B en el Facebook, aparecerá mucho el Lado B, pero el de nosotros es el único que trae la dirección de la página radio, de la radio, y el dial, que es el 104.5, aparte de un hombrecillo con una guitarra y un fondo circular amarillo, creo. Ouch. Exactamente. Exacto. Así es. Pasadas todas las coordenadas, finalizamos el programa de Fiestas Patrias de este año. Claro. Y volvemos la otra semana. Claro. Con un programa normal. Normal. Así ya. Que nos estamos viendo. O no, porque tenemos a Metallica. Ah, pero a ti no te contaron. Bueno, ya, en fin. Ya. Bueno, te vas a enterar de algo, pero eso no es importante para los auditores. Ya, en fin. De esta manera concluye la OB. Nos despedimos. Adiós. Adiós. Chao.